Acá tienen que venir leyendas fuertes y el que mata tiene que morir. Trigal, donde mis manos se dilatan. Que Susana estuvo mal, que se corte un dedo de la mano y que me deje de joder. Ahora después, ya fríos, empezamos a ver. ¿Pero por qué no empezamos a ver la Constitución? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo año de Caiga Quien Caiga. Pero basta ya con esto de los derechos humanos. Sí. ¿Te fuiste al carajo, Susana? Miren, ni aún. Porque lo de pena de muerte, o sea, al que mata, mata, es una discusión de la sociedad. La podemos charlar. La gente que estuvo en la dictadura, detenida y todo, que zafó, ni aún después pidió que los maten. Es más, pidió derechos humanos. Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren. Y yo tengo que pagar impuestos para darle de comer en la cárcel a esa gente. O sea, te matan un hijo, un hermano y vos le mandás flores. Dejate de joder. Hay que agarrar un fierro y entrar a dar acá. Y si no, pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Pero a nuestro país le están pasando cosas muy feas, hermano. Acá te paran en la calle y te matan al padre delante del hijo. De todo lo que mantener con los impuestos y que viva. Pero si con un plomo, chao, se acabó, hermano. La pena de muerte ya la aplicaron los asesinos. O sea, la pena de muerte está en la Argentina. Con la diferencia que la utilizan los asesinos. Nunca lo van a saber, yo sé por qué. Cacho Castaña, como la música nos lo indicaba, o Pergolini, o Sandro, o Susana Jiménez, entre otros, han participado muy activamente de la discusión. Llegó la hora de pensar un poquitito más arriba, con todo respeto por quienes hasta ahora han opinado. Es decir, levantar la mira, ayudarnos un poco más que con las expresiones en caliente, bajo los efectos de una emoción de que nos han matado un amigo o un familiar, aunque a veces surge el ejemplo de la señora que ha perdido a su marido asesinado antes de ayer y que dijo estar en contra de la pena de muerte porque recuerda y como homenaje a su marido lo que él pensaba. La señora del profesor de educación física. Que él también estaba en contra de la pena de muerte. Vamos a pensar más arriba con Tomás Abraham. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Un abrazo. ¿Cómo estás, Víctor? Y con Carlos Mangone, que es especialista en medio. Buenos días, Carlos. Buenos días, Víctor. Una primera idea de Tomás. Bueno, yo diría, primero no más arriba, sino enfrente. Es decir, confrontar. Que hablar es gratis, entonces se puede decir cualquier cosa, más todavía si esto supone que se identifica con un sentido común de los argentinos que van a apoyar declaraciones en nombre de la pena de muerte, mayor represión, una cosa que forma parte de esta cultura machista, de bravuconadas que se hacen por micrófono y que con irresponsabilidad se difunden a diestra y siniestra como si fueran voceros de alguna posibilidad de solucionar los problemas, gente del espectáculo o de lo que fuere. No importa que sean del espectáculo, pero que opinan y que tienen una resonancia realmente gigantesca y que por lo tanto pueden tener apoyo, porque es muy fácil apoyar eso fundamentalmente cuando se trata de matar en frío, que lo haga otro, porque ellos no van a matar. Es decir, es muy es comprensible un sentimiento personal, pasional, de venganza, cuando te matan a alguien muy querido. Eso lo sabe la humanidad hace miles de años. Pero cuando uno se apropia de ese sentimiento de venganza, de dolor y de represalia, que le pasa a un tercero, esa persona está enferma. Porque el que puede tener ese sentimiento es el directamente herido, aquejado y mutilado. Ahora, cuando uno asume el rol del otro, esa persona ya tiene otros intereses. Carlos Mangone. Sí, yo creo que de las declaraciones de Zaffaroni se ha destacado su posición acerca de que los medios enfatizan hasta el punto de crear el tema de la inseguridad como un tema de agenda, etcétera. Pero hay otra parte de la posición de Zaffaroni que me interesaría enfatizar para mostrar cómo está funcionando todo el sistema. Zaffaroni, en la misma intervención, dice que uno de los problemas más graves del sistema es que una gran mayoría de detenidos están procesados, no están sentenciados. Lo que también es un signo de inseguridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista penal. Yo creo que con este tema se ejerce, a partir de un acuerdo es total con lo que acaba de decir Abraham, se ejerce un grado muy alto de hipocresía política con el oportunismo y de hipocresía social, que está más reflejada en las declaraciones de los célebres y de los famosos. Yo creo que los medios no influyen tanto en consolidar un problema, sino que no ayudan mucho a solucionar el problema. Y con esto quiero decir que no investigan. Yo haría una distinción entre una sociedad violenta y una sociedad insegura. Lo que los famosos salieron a pedir es una sociedad segura. La misma sociedad que pedían en la dictadura. No es casual este alineamiento de los famosos, de estos famosos mencionados en el clip, con la época de la dictadura. Hay que buscar los archivos para saber qué opinaban de la época de la dictadura. Y mucha gente, del sentido común, dice que en la dictadura la sociedad estaba segura, pero era una sociedad muy violenta. Es decir, hay que distinguir entre la violencia, que los medios suelen analizar, la violencia de los chicos en un boliche, la violencia de los hinchas de fútbol, la violencia de dos personas que salen a pelearse en la calle por un accidente de tránsito o por un incidente de tránsito, en esa sociedad violenta, que es la que marcaría, Víctor Hugo, que un análisis profundo de las estadísticas va a mostrar que la mayoría de las mujeres que mueren asesinadas en este país mueren por la mano de personas conocidas, que la mayoría de los abusos y de los delitos aberrantes de violación se producen a partir de personas conocidas. Entonces, quiere decir, nadie pide estar seguro de las personas conocidas. Eso es un elemento que muestra la sociedad violenta, no insegura. Entonces me parece que esta distinción por parte de los medios ayudaría a profundizar el análisis y a analizar las instituciones. El problema de la sociedad violenta es de la propia sociedad, podríamos decir, de la cultura, de la historia. La inseguridad está vinculada a las instituciones y sobre todo a la institución policial. Tomás. Sí. Bueno, ¿qué tengo que decir? La continuidad, Tomás, de lo que está. Yo no quisiera intervenir con modestas ideas frente a lo que ustedes han planteado, que me parece que en ambos casos eso sí apuntó a una síntesis de cuánto se puede decir. Yo tengo en cuenta una página que voy a leer más adelante de Pierre Bourdieu sobre la influencia que sí tenemos los medios. Ayer me contaban en un noticiero uno de los movileros, uno de tantos, un altísimo porcentaje de ellos tiene evidentemente el pedido de su jefe de buscar lo amarillo en las entrevistas, le ponía el micrófono a la señora que estaba padeciendo el asesinato de su marido y le preguntaba con palabras de Susana, el que tiene que morir, el que mata tiene que morir. Fíjate la manera conducente de establecer una pregunta para una persona que está sufriendo en ese momento lo que está sufriendo. Menos mal que la señora tenía las reservas morales muy altas, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Yo acabo de llegar de un viaje, estuve mucho tiempo en Barcelona y todo, un poco en París y todo eso. Yo en cada lugar que estoy veo televisión y escucho radio también, forma parte del viaje. El mundo de los medios masivos de comunicación se parece. Es decir, el crimen es parte. Y mostrar esas circunstancias también está en todas las televisiones. Pero hay un problema con respecto a nuestros medios de comunicación que uno lo nota después de un tiempo de separación, es la dosis. Es decir, el problema de la cantidad, por un lado, y la puesta en escena por el otro lado. Y esto es importante porque cambia la calidad de la información también. Yo creo que aportó a eso enormemente en estos últimos años la proliferación de canales de noticias que en su competencia son capaces de ponerte un crimen, un reportaje, una escena violenta y morbosa durante todo el día en pantalla, y efectivamente la sobredosis que tenemos de ese episodio es terrible. Hoy en día ver un noticioso es ver sangre, es amarillo, es jugar con las pasiones bajas, es provocar miedo y terror, es enganchar por las emociones que Baruch Spinoza llamaba pasiones tristes, que son justamente las que deprimen las ganas de vivir, que tienen que ver fundamentalmente con el miedo, con la angustia y con todo este tipo de cosas. Y la proliferación, cuando uno prende la televisión ya sabe que se va a encontrar con una persona muerta, con una persona violada, con un niño ajusticiado, etcétera. Y después, bueno, un poco del problema del campo o alguna otra cosa, y se terminó el mundo aquí en la Argentina. En otros lugares hay crímenes también, pero la dosis es totalmente diferente. En parte porque nosotros vivimos con lo nuestro. Tanto queríamos vivir con lo nuestro que realmente el mundo ya no existe para nosotros. Existe únicamente nuestra aldea local y en la aldea local fundamentalmente los crímenes. Entonces esta falta de apertura también es un problema cultural, es decir, pasan cosas en el mundo que no tienen que ver exactamente con lo que dijo Cacho Castaña también, por más que sea importante. Hemos hecho un circuito cerrado donde nos reflejamos a nosotros mismos como si nada pasara en el mundo, que sí lo sufrimos por los efectos de la globalización, porque eso duele acá, cada cosa que pasa en cualquier otro lugar duele acá, pero como información, apertura y demás, no tenemos nada. Entonces, vivimos del mismo pasto que estamos comiendo y que estamos rumiando todo el tiempo, y este pasto se hace violento, este pasto se hace morboso, se hace perverso, y estamos discutiendo siempre sobre cuestiones que son necrológicas. Por ejemplo, yo llego a la Argentina y el tema de la pena de muerte, podría haber sido cualquier otra cosa, pero siempre necrológica. Tomás, Daniel López, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Y no crees que sería un poco distinto y por lo menos la preocupación social sería menor si vieran al Estado, al gobierno concretamente, más preocupado y ocupado en tener políticas de seguridad, en justamente pensar y tratar de resolver el tema? Bueno, el problema es la falta de eficacia. Después, como dice Argibay, ¿no? Es decir, es la falta de eficacia, que podrá ser falta de recursos. Es decir, como eso no funciona, lo que funciona es este mundo de la fantasía morbosa, es decir, estamos viviendo estos crímenes imaginarios cada día por la pantalla, por los diarios y demás, imaginándonos que nos puede tocar a nosotros, vivimos en ese mundo de sueños que también es de locura. Por supuesto que esa falta de eficacia en lo real es una de las bases por las cuales uno está prendido a eso, porque no es todo simulacro, es decir, a uno puede salir a la calle que le pase algo, porque sabe que pasan cosas en la calle, no es todo simulacro, tampoco todo es problema social, como dice Zaffaroni, porque él tiene esta tendencia permanentemente de decir, mientras haya pobreza, mientras haya miseria, no, acá hay organizaciones delictivas sumamente ricas, armadas e internacionales, que forman parte también de este mundo, que por supuesto tienen una materia prima a disposición por la pobreza, la marginalidad, etcétera. Pero una de las cosas que yo haría para bajar el grado de locura de la sociedad argentina es que haya leyes de la puesta en escena de la información. Es decir, las hay. En Inglaterra, si no me equivoco, en Inglaterra el tema de los niños asesinos es un tema que está en Inglaterra, pero no se puede mostrar cualquier cosa. Claro. Por ahí. Ahora que están haciendo una ley de radiodifusión, esto lo voy a charlar un poquito también con Carlos Mangone como especialista en medios, sería muy interesante que entrase algo como lo que está diciendo Tomás Abraham, porque los controles éticos de los medios se han perdido. Yo estoy contento con algunos aspectos de la ley de radiodifusión. Hoy Crítica pone en la tapa que se podría subsanar en esa ley una de las estafas más extraordinarias que un medio de comunicación muy poderoso comete con el fútbol en la Argentina, con el título Los dueños de la pelota. Estoy casi respirando aire puro cuando leo esa información. Pero al mismo tiempo, sé que esa ley de radiodifusión aparece por una cuestión de crispación de momento, de coyuntura especial, de enfrentamiento con los medios de comunicación. Entonces quisiera revisar hasta qué punto la misma tiene la sinceridad que corresponde. Pero si aparece una ley de radiodifusión, lo que está diciendo Tomás. Tomás, te saludo, un gran abrazo. Gracias, Víctor. Siempre es tan bueno conversar con vos y con gente como Mangone, porque nos ayudan a pensar, ponemos la situación un poco más arriba. Un gran abrazo, Tomás. Un abrazo para vos también. ¿Cómo cerraría Carlos Mangone su participación en esto que, por supuesto, tendría que ser una mesa de horas y horas? Yo quisiera retomar la responsabilidad de los medios sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de lo que se llama la crónica roja, etcétera. Yo me preguntaría en este momento, ¿dónde está ubicado en la agenda de los medios el caso Vergara? Entonces, este reemplazo de casos nos puede ayudar a reflexionar la mayor responsabilidad que tienen los medios. Los medios influyen en el caso de la inseguridad porque no investigan. No investigan como un fiscal, como un juez, o como la propia policía, sino que no investigan como periodistas. En general estamos hablando. ¿Sabe cuánto sufro, Carlos, y discuto a veces en la radio? Porque le damos una importancia formidable, nos pasa por arriba, venimos con proyectos de toda naturaleza, el programa y la actualidad de un crimen o de un secuestro, nos camina por encima y nos tiene 4 horas pendientes de eso. Y yo les digo, dentro de 3 días este tema se va a morir, va a ser sustituido por otro en consecuencia. No es tan importante en el peso de todo lo que ocurre en la humanidad. Y Víctor Hugo, pero no hablo fundamentalmente, bueno, usted conoce mejor su programa que yo. Estoy hablando en general del funcionamiento de todos los medios. Les doy 2 ejemplos. El caso Vergara dejó de estar con una presencia notable y enfática en los medios a partir de que se reconoció la trama policial del caso. Y si tomamos el ejemplo del amigo de Susana Jiménez, que fue asesinado, brutalmente asesinado, también dejó de estar bastante en los medios a partir de que se conoció una trama de conocimiento entre los que participaron del hecho. Entonces quiero decir que los medios investigan hasta un punto, hasta un umbral, cuando están en juego después las instituciones. A mí me parece que más allá de que efectivamente la pobreza no puede ser la única causa, la sociedad insegura es una sociedad flexibilizada. La mayor inseguridad en este momento del mundo no es que a uno le salga a la calle y le pase algo. La mayor seguridad es que no tenga motivos para salir a la calle porque perdió su trabajo. Entonces yo creo que hay que enfatizar en este punto, aunque la persona que nos esté escuchando en este momento lo vea como una solución mediata y alejada, pero sería hipócrita plantear que aplicar la cirugía sobre el caso de la seguridad nos va a solucionar todos los problemas y va a haber 50 millones de desocupados. Entonces, ¿y si las instituciones están corroídas y corrompidas? Yo insisto en este tema, porque los medios han dejado de investigar a la policía. Para mañana, y lo dejo seguir inmediatamente, Carlos, voy a pedir números que tienen que ver con la criminalidad en Europa y en América Latina. La sorprendente, impresionante diferencia que hay. Yo esto en su momento, para un libro que escribí, lo estudié especialmente. Es de 10 a 1 o más todavía. Es impresionante. Y eso tiene que ver con el caldo de cultivo que significa la pobreza, y más que la pobreza todavía, la tremenda diferencia social que existe en América Latina. Detrás del énfasis de Susana Jiménez, de Cacho Castaño y de Sandro, que los mencionamos por su nombre porque son famosos, no por su compromiso, responsabilidad o conocimiento sobre el tema, detrás de esas frases de que el que mata tiene que morir, está una visión hasta genetista de la violencia o de la inseguridad. Es decir, hay gente que es irrecuperable, hay gente que no podemos transformar ni podemos cambiar. Y en realidad, lo que están diciendo con eso, que cuanta más personas aparezcan con esa, hay que seguir matando. Ninguno de los célebres que usted puso en el clip tiene como idea, ni inmediata, transformar la sociedad de manera más justa. Por eso el problema de la seguridad también es un problema ideológico. Cuando los medios de comunicación dicen no hagamos de esto un problema ideológico, lo están haciendo, porque no quieren investigar a las instituciones y la responsabilidad de las instituciones en este tema. Cuando se habla del Paco, están las instituciones. Cuando se habla de la droga, están las instituciones. Cuando se habla de la prostitución, están las instituciones. Cuando se habla del juego, están las instituciones. Entonces, la responsabilidad de los medios es investigar el funcionamiento de las instituciones y no quedarse con el efecto del tema. Uh-huh. Carlos Mangone, muchas gracias. No, a ustedes. La mañana con Víctor Hugo por Continental.